Mágicamente creo que perdí la noción del tiempo. Mi voz agazapada en un rincón esperando el momento de crear una voz que acompañe mis heridas, amor y poesía. El impulso de crear me mantiene vivo, es mi pulso para andar. Poco más tranquilo, mente culturalmente, la gente no me miente y entregados al presente beberemos detergente. Déjame que te cuente cómo está el cielo hoy, mañana despejada, culturalmente. Muy buenos mediodías para todos ustedes. Voy a presentar a mi copiloto Lucas Tyson Méndez, que está un poco enfermo. Un poquitito. ¿Vas a hablar? Pero, obvio, yo porque siempre hablo. Dicho, yo no me puedo quedar callado. No, hace un ratito me dijiste que si la gente no ponía me gustas en nuestro Facebook, no hablabas. No, pero creo que ya hubo un par de, hay como 5 o 10 me gusta más, me parece. Sí, tenemos más o menos 369, así que yo diría que podés hablar. Estaría bueno. Dale, hablamos. Así me haces compañía. También a Juan Saavedra, que hoy nos trae... A La Gomera de Barracas. Un sitio muy interesante, muy particular desde el color, desde el mito, pero ¿qué te parece, no? Si escuchamos un adelanto de La Gomera. ¿Qué es La Gomera? Un juego de palabras, digamos. Acá, para los que no lo conocen, en el centro hay un patio con un gomero gigante, o una gomera, porque es gigante. Y bueno, y después también lo que representa La Gomera para las organizaciones populares, digamos. Y ser parte de la cultura activamente, digamos. La mayoría de estos lugares tienen esa capacidad de estar abiertos a que la gente traiga propuestas y directamente accione y gestione la cultura, digamos. Como no ser mero consumidor, digamos. Bueno, escuchábamos ahí el adelanto de La Gomera. Yo, cuando me dijiste La Gomera, me imaginaba la... Una resortera. Eso, hablando en idioma chavístico. Como Daniel el Travieso. No, como el Chavo. O como Bart Simpson, hay un montón, me parece, ¿no? Tiene doble sentido, tiene que ver con el árbol también que tienen en el patio, el gomero, no La Gomera, y también con lo que simboliza, ¿no? Como escuchábamos en el adelanto, La Gomera para las organizaciones populares, ¿no? Claro. Esa lucha. Bueno, en un ratito nada más, entonces lo vamos a estar escuchando a Juan, que nos va a estar presentando La Gomera. Además, están en el estudio con nosotros Karen Saya, que tiene unos dedos mágicos y escribe cosas re lindas por el Facebook. Y también está Sabrina Saad, coordinando el aire. No falta. Y Debbie. Debbie está en la operación técnica, todavía no había. No te me olvides, lo tenés escrito ahí. Lo tengo escrito, además. Lo que pasa es que yo quiero decir toda la vez y me olvido. Y está, bueno, Debbie, hacete escuchar, Debbie. Subí la cortina. Buenas. Esa, ahí está. Siempre acompañándonos todos los jueves acá por Radio Éter. Y también Carito Nakamura, que hoy está enferma, pero nos está escuchando desde su casa. Así es. Así que vamos a tener que hacer las cosas bien, porque si no después nos reta desde la producción. No pasa nada. Bueno, tenemos un gran programa el día de hoy. Vamos a estar hablando ahora en un ratito nada más con Martes de Agua, que va a estar tocando mañana en Despacio Martínez. Así que nos van a contar un poco cómo se preparan. Y también ya está con nosotros Eduardo Tisera, de Creactivar, que nos va a estar contando un poco sobre el festival que van a estar organizando también el día sábado, para toda la familia, no solo para niños. Así es, un festival de juegos. Si les parece, claro, vamos a organizar. Vamos a... Ya nos subimos, ¿no? Nos subimos el colectivo. Ya, organizamos todo. Vamos a arrancar este mediodía con un poquito de música. Como decíamos, vamos a estar hablando con Martes de Agua ahora en unos minutitos nada más, pero primero les queremos... mostrar un poquito de esta canción que se llama La Violeta, que es una mezcla que va a salir en su próximo disco, porque además ahí están preparando el disco. Así que los dejamos con un poquito de música y si tienen ganas, si les gusta, mañana en Despacio Martínez a las 9 de la noche, Martes de Agua, Laura Citarella también, Joseph McAlpine, y pueden reservar en despaciomartinez@hotmail.com. Tiene abuelo. buscar el cielo en tu arpillera. La paz que le bordaste a la mañana. El sol que matuca la India soberana. Tu luz de continente me lastima. Tu amor reverdecer en cada esquina. Vestida de retazos hasta el alma. Violeta no tembló y la violeta no tembló y la violeta no tembló y la violeta. Llego a tiempo para hacer consuelo, ni para detener ningún disparo. No llegaré a abrazar tu desamparo, encerrado en el tiempo en que te siento. No puedo ver Culturalmente. Un programa pensado para difundir los espacios de autogestión. Entrevistas, informes y arte independiente. Culturalmente. Bueno, recién escuchábamos entonces a Martes de Agua en su tema Violeta, que es una mezcla del próximo disco que van a sacar dentro de muy poquito. Y mientras escuchamos Sabiendo, que es otro de sus temas, vamos a hablar con Martín Casado, que es el batero de Martes de Agua y que nos va a estar contando un poco sobre la fecha de mañana. Así es, pero antes, acuérdense que nos pueden mandar mensajes a nuestro Facebook, que es facebook.com/culturalmenteradio. O nos pueden mandar un mail a culturalmenteradio@gmail.com. O nuestro Twitter, que es @culturalmenteok. Así que ahí por ahí nos pueden avisar que nos están escuchando, porque si no, nosotros no nos enteramos. No sabemos, estaría claro. Bueno eso. Aunque sea, hola, ¿cómo están? Todo bien. Nosotros les contestamos. Bueno, Martín Casado, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Todo bien. Gracias por el llamado. No, por favor. Bueno, contame cómo se están preparando. Ustedes son una banda de La Plata que están tocando, bueno, tocan allá seguido habitualmente, pero acá en Capital, digamos, ¿tocan seguido o es la primera vez? Mira, así como dúo, como Marte de Agua, es la primera vez que desembarcamos en Buenos Aires. También, tampoco hace tanto que estamos tocando, somos un grupo relativamente nuevo, tiene poco, casi 2 años, podemos decir que tenemos recién, y es la primera vez que desembarcamos en Buenos Aires como dúo. Después, cada uno con sus distintos proyectos musicales, y digamos, tenemos una relación con Capital permanente. Pero como Marte de Agua es la primera vez. Claro. Sí, también por ahí en algunos shows de amigos quizá también se presentan o hacen alguna canción, van introduciendo poco a poco sus temas. Claro. Sí. Eventualmente nosotros hasta ahora siempre hemos tocado en La Plata, bueno, en La Plata, en Gualeguaychú, lo más lejos, en lugares cercanos a La Plata, pero en Buenos Aires, si no, sí, solamente como invitaciones nomás hasta ahora. Recién el de mañana va a ser el primer concierto grande. Bueno, y mañana van a estar, claro, en Despacio Martínez y toda una organización, ¿no? Es como algo más elaborado, y además van a estar acompañados de Laura Citarella y Joseph McAlpine. Sí, exactamente. Sí, vamos a estar con Laura, que bueno, además Laura es amiga nuestra, ella, si bien vive en Buenos Aires hace un montón, es platense y la conocemos, bah, yo la conozco de chiquita, así que bueno, pudimos hacer coincidir la fecha para tocar juntos, y así que va a ser una linda movida para nosotros sobre todo. ¿Y cómo esperan al público de Capital, digamos? O sea, ¿esperan por ahí que vayan estas personas que iban a verlos por separado a ustedes? ¿Hay como ya un público de Martes de Agua? Mira, tenemos de todo. Por suerte, es como ya hay gente que confirmó su participación, desconocidos, que solamente se acercaron por escuchar la música por internet, y tenemos muchos conocidos que también tienen ganas de vernos en vivo, porque hasta ahora solamente nos habían escuchado digamos en las grabaciones, y tienen ganas de vernos en vivo, así que tenemos por ahora confirmada participación bastante diversa. Claro. ¿Show acústico o más bien enchufado? No, el show tiene las dos cosas, tiene parte acústica y partes eléctricas y partes electrónicas también. Tiene, digamos, todo lo que hacemos en las grabaciones está como reformulado y vuelto a hacer en vivo, tiene las dos cosas. Claro, preparado para este show. Bueno, además están próximos a sacar el disco, ¿no? Estamos, sí, terminando ya en la recta final, y esperamos antes del fin de año que se esté. Claro. ¿Y cómo fue esto de grabar el disco? O sea, ustedes ya igualmente estaban tocando, y la gente un poco puede conocer sus canciones y por ahí hay algunas grabaciones o algún video en YouTube, ¿no? Pero ahora esto de aparte de un dúo, digamos, ponerse a decir, bueno, armamos los temas, hacemos arreglos. Sí, digamos, hicimos una... Si bien ya nosotros habíamos grabado muchos temas de forma casera, que son todos la mayoría de los que están en las distintas redes sociales y lugares únicamente para escuchar, esos están todos grabados en casa, que tenemos un microestudio. Pero después decidimos hacer canciones nuevas, y algunas de esas volver a grabarlas en serio, digamos, en los estudios correspondientes para cada cosa. En un estudio grabamos la batería, en otro estudio grabamos las guitarras, en otro estudio grabamos las voces. Claro. Entonces tuvimos que reformular un poco algunos arreglos, sobre todo cosas que antes estaban y ahora iban a estar y bien grabadas. Y fue un proceso que llevó, es más, todavía lleva tiempo, empezamos en enero y estamos ahora terminando de hacer los últimos detalles antes de mandarlo a masterizar. Así claro. Que, digamos, casi lleva casi un año de proceso. Y escúchame, ¿y ustedes cuentan con un equipo de producción o se autogestionan ustedes dos, básicamente, nada más? O sea, ¿ustedes dos toman todas las decisiones? Sí, nosotros dos tomamos todas las decisiones. Por ahora, sí, digamos, tenemos, bueno, nuestra manager, tenemos gente de técnica de confianza con la que trabajamos siempre también. Como que somos un equipo más grande, pero nosotros dos somos los directores del asunto y tomamos las decisiones nosotros. Claro. ¿Y ya tienen fecha de presentación más o menos estipulada o todavía están ahí terminando, digamos, el disco, ocupados en eso? No tenemos una fecha, digamos, tenemos una fecha tentativa, más una intención nuestra que que esperemos poder cumplirla, que es terminar en noviembre, digamos, que en noviembre salga. Claro. Pero esperemos poder cumplirlo. ¿Van a hacer temporada en la costa o en el interior o en algún lado? Seguramente, todavía no, eso lo está trabajando, bueno, Celeste, que es nuestra manager, está trabajando en eso. Nos gusta igual, dentro de todo, tocar que sea ya placentero, o sea, de no hacer gira así cesante, tratando de estar en 200 lugares a la vez, sino cada fecha, digamos, disfrutarla y que esté buena y poder dar lo mejor en cada fecha y que no sea, digamos, un itinerario solamente por tocar en toda la costa, sino, digamos, elegir los lugares para que esté bueno para el público y para nosotros. Buena onda. Che, Martini, ¿y dónde pueden la gente encontrar, no, a la banda? Mira, por ahora nos pueden encontrar en Taringa Música, en MySpace, en SoundCloud, en Badcamp, todos las redes sociales y lugares de reproducción de música, ahí estamos en todos, con nuestras primeras grabaciones, que así todo vienen teniendo bastante aceptación, y digamos, dentro de poco, esperemos que en diciembre, van a estar subidas algunas de las cosas del disco definitivo. Claro. Y bueno, entonces, mañana en Despacio Martínez, ¿qué le podemos anticipar a la gente, digamos, que va a ir del show? Digamos, ¿hay algo así específico? ¿Por qué la gente los tiene que ir a ver? Mira, me tiene que ir a ver porque yo creo que es una propuesta bastante diferente a lo normal, que eso, somos un dúo nada más, es Marian de Carvide que canta y yo... Y a pesar de ser dos, como el show pasa por muy diferentes climas y situaciones, como te decía recién, desde lo acústico hasta partes en donde se pudre todo y suena hard rock, y partes donde pasamos por la música electrónica. Se hacen escuchar. Entonces, hola, hola. Sí, hola, ¿me escuchás? Ahí te escucho. Sí. ¿Me escuchan ustedes? Sí, te escuchamos perfecto. Ah, bien. Bien, y eso que te decía, como que hay muchos climas diferentes y muchos momentos diferentes para disfrutar. A pesar de ser un dúo, buscamos que sea lo más diverso posible en sonoridad, en color, en intensidad, y eso me parece que está bueno para el que va a escuchar una propuesta. Claro, sí, que vaya transitando distintos estados. Bueno, Martín, muchas gracias, mucho éxito para mañana. Háganse escuchar, así que a todos los que quieran pueden reservar en despaciomartinez@hotmail.com mañana a las 21 horas, martes de agua. Muchas gracias, Martín. Bueno, chicos, muchísimas gracias por el llamado y por la onda que ponen en el programa a difundir a artistas independientes. No, a ustedes, bueno, chicos, un abrazo. Martín Casado con nosotros, entonces nos contaba sobre la fecha de mañana de martes de agua en Despacio Martínez a las 21 horas. Hay gente que lucha, que es solidaria, que vive para otras personas. Sacar la voz. La única forma de ser escuchados. Hago crecer de todo este árbol, de toda esta historia, mi propia rama. Bueno, habíamos adelantado hace un ratito esta sección de Juan, que nos va a hablar de Casa La Gomera, que se encuentra en Barracas. Así es, en una esquina gris del barrio cementicio de Barracas, barrio que curiosamente desde la jefatura de gobierno lo llaman, según algunos carteles que rezan, distrito del diseño, ¿no? Y se planta esta casa antigua aportando color al costado de la autopista 9 de julio y aire, como nos gusta a nosotros, ¿no? Aire que fluye por el tronco y las hojas del gran árbol de gomero que corona el patio y le da su nombre. Y este gomero o gomera, si lo miras de cerca, tiene como estructuras, como parecieran venas desde donde fluye la vida, desde donde se desparrama color a las paredes y de esas paredes donde se desprenden pensamientos que viven en forma de murales. Por esto yo te digo, si vos te parás en medio del patio, ves el árbol y ves todos los colores y los murales, se podría decir que la casa vive, ¿no? Te da esa sensación de que no es un objeto, no está estático, ¿no? Porque vive y te pregunta con las letras. Vos mirás y hay letras por todos lados. Te conmueve también con un paisaje, ¿por qué no? Y te abraza con la misma calidez de la gente que forma parte de este proyecto. Quiero destacar que no me conocía nada y a veces romper el hielo cuesta. Y la verdad que acá es como cuando fui a visitarlo, es como si hubiese ido a visitar a familiares. Como en casa, además. Como en casa, sí. Eso es, la Casa Gomera es un hogar más que una casa, ¿no? y este buscar, este lugar busca la forma de autogestionarse, ¿no? Para ello tiene tres puntas de lanza que son fundamentales, ¿no?, en este proyecto, que están a cargo de una editorial que se llama Tierras del Sur, donde editan libros, los confeccionan, hacen todo manual ellos ahí. También tienen a cargo la producción de cerveza artesanal. Yo sé que eso le va a gustar al Mr. Lucas, ¿no? Obvio, más vale. Siempre, claro. Nosotros pensamos en las dos partes, digamos. ¿Qué podemos ir a ver? ¿Qué podemos visitar? ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué podemos comer? ¿Y qué podemos chupar? Y claro, comer, claro, todo. Y respecto a lo que decías de comer, también la otra pata cooperativa tiene que ver con eso, ¿no? Tiene, lo que hacen es, se dedican a hacer pan relleno, el tan pan relleno, oh, que ya lo veníamos en deuda, ¿no? Ya lo teníamos en deuda. Además tienen ciclos de cine debate donde interactúan con los vecinos, y para ratificar, ¿no?, esta condición que subrayo de distinta, cuenta con un taller de plantas medicinales donde, ¿viste? Donde no solo se hacen medicinas alternativas y naturales, sino que además es un espacio de experimentación, de debate, ¿no?, donde salen textos que justamente alimentan a la editorial que allí funciona, ¿no? Claro, una casa, o sea, donde no solo la comida, me imagino, debe ser muy sana, sino que además esto de implementar la medicina natural, que es algo que se ha dejado de lado y que ancestralmente era así, ¿no? Claro, volver a las raíces aprovechando el árbol, ¿no? Y la posibilidad de aprender a hacerlo uno también. Sí, y de consulta también y de reflexión. Seguimos parados en este gran patio, ¿no?, de una casa estilo chorizo, de las de antes, ¿no?, que estaba comunicada por galerías o patios, y ves al árbol de frente y es gigante, ¿no? Y más grande la gente que habita esta particular casa, porque, como te decía, la comunicación fluye. Las historias recorren el aire de igual forma que las sonrisas, las carcajadas. Y hay una atmósfera que te invita a conocer gente nueva, como te decía, ¿viste? Llegás, decís hola, ¿cómo te va? Sí, vení, pasá, la puerta está abierta. Y es un lugar que te invita a cerrar los ojos y mirar con los oídos, valga esta apreciación, y soñar despierto mientras la brisa acaricia el árbol. Y te invita también a sentarse a su sombra y a dejar que el aire te lleve. Bueno, mi nombre es Pablo, pertenezco al espacio comunitario La Gomera, uno de los espacios sociales, culturales que existen acá en Barracas. Y La Gomera es un juego de palabras, digamos. Acá, para los que no lo conocen, en el centro hay un patio con un gomero gigante, o una gomera, porque es gigante. Y bueno, y después también lo que representa La Gomera para las organizaciones populares, digamos. Todavía subsiste un poco esto del tema de un lugar que es más barrio, digamos, ¿no? En el sentido de la solidaridad entre las personas, de una forma de barrio, ¿no? Salir, tomar mate en la vereda, de que hay partes de la Boca de Barracas que, digamos, en la Boca se camina por la calle, ¿no? Este espíritu, por decirlo de una manera, digamos, yo creo que está presente en todo lo que hacemos, digamos. Y La Gomera está hace 10 años funcionando en este espacio, y que a su vez, digamos, nace en otro lugar que se llamó Tierra del Sur, que era otro espacio autogestionado, como con el mismo ímpetu, digamos, que este, y que nace en pleno conflicto del 2001. Ese lugar fue desalojado, hoy funciona una iglesia a la que no va nadie. Y bueno, digamos, como que la gente que estaba laburando en esos espacios fue buscando otro, y así nacieron varios espacios, digamos, y que ahora tienen su propia identidad, digamos. Ahora está quizás desligado del espacio original, pero bueno, desde ahí es que nace el grupo. Después, imagínate que en 10 años fue circulando un montón de gente, se fue, digamos, renovando. Hay algunos que están desde ese tiempo y otros que se han ido, hecho otros caminos, y otros que nuevos, digamos. La Gomera, bueno, nosotros, digamos, hoy por hoy no estamos pasando por ningún conflicto, digamos, pero sí estamos siendo amenazados, digamos. Uno ve lo que vale este pedazo, digamos, de metro cuadrado, ¿sabe? Digamos, funciona una casa que, como de las que quedan pocas en capital, con patio, habitaciones grandes y amplias. O sea, sabe que acá puede haber una torre de 40 pisos y que con departamentos de un ambiente y que se facture un montón. Los inquilinos, la mayoría, se están yendo a provincia, digamos. Lo que pasa es que, bueno, estamos en una situación bastante complicada, donde eso de a poco se va perdiendo. Digamos, ante el avance de un elemento que te divide como la autopista, o sea, con todos los edificios que se están construyendo en, digamos, en Patricio, en Monte de Oca, digamos, eso te, digamos, te cambia totalmente, digamos, la esencia de lo que son los barrios, ¿no? En 10 años, capaz, si uno es medio pesimista, capaz piensa que va a terminar de arrasar un poco con todo. Pero bueno, hay gente moviéndose, hay movidas que se hacen y que se mantienen. Lo que pasa es que, bueno, mucha gente en los últimos años estuvo obligada a irse, digamos. Por una cuestión que tiene que ver con una política habitacional de vivienda, hay una política de cómo se quiere que sea Buenos Aires, para quién se quiere que sea Buenos Aires, y creo que eso se lleva adelante más allá del signo político. Y nosotros lo vemos porque hacemos actividades en contra de este del avance inmobiliario, qué sé yo, pero cada vez tenemos menos margen de maniobra y contamos con menos gente, como que cuando nos queremos dar cuenta ya el vecino ya se fue y aparece uno nuevo que con otros intereses. Funcionan tres en el espacio. Uno es de producción de cerveza artesanal y el otro producimos panes rellenos. Otra de las actividades más importantes que hay acá es una cooperativa de trabajo, es una editorial. Llegué a Buenos Aires con la intención de estar acá un tiempito, como un año por ahí, y por casualidad conocí a una persona que trabajaba en la editorial haciendo libros y pues vendiéndolos. Y entonces yo estudié letras en Colombia, entonces me interesó mucho el trabajo de la autogestión, de hacer libros, de como el pensamiento como independiente, y le pregunté que si estaba haciendo así como currículums. Me dijo que no, que simplemente viniera si quería hacer libros a trabajar y hacerlos, y de ahí hace 3 años más o menos y me enganché. La experiencia ha sido muy enriquecedora porque hay todo un crecimiento en cuanto a que uno puede hacer las cosas por uno mismo y que ese trabajo hace parte de una comunidad cultural y que se lo apropia. Entonces es muy interesante, la verdad, como que en otros países como que a veces hay mucha formalidad, ¿no? Uno piensa en una editorial y piensa en el Estado, piensa en sacar matrícula mercantil, piensa en un montón de cosas y se olvida a veces de lo principal, que es hacer los libros y distribuirlos. Entonces eso para mí fue muy importante. Así es, si querés visitar la Casa Gomera de Barracas, podés hacerlo acercándote a la calle Quinquela Martín 1795, o si no, con una muy buena excusa, dentro de poco, el 5 de octubre, cae sábado, va a haber una fiesta primaveral donde vas a poder conocer a estos personajes, la casa. O sea, Germán, por ejemplo, ¿no? Que nos cuente la historia de nuevo. No, claro, cómo llega acá, por qué llega... Llega con títeres, con muñequitos, no, la verdad que un capo y toda la gente abierta, ¿no? Y este es un espacio, quiero resaltar, que nació hace más de 10 años, que recupera del abandono la casa de las cuales le estuve hablando, y sigue en lucha, ¿no? Por una forma de vida distinta, una vida con más tiempo, ¿no? Con más tiempo para el disfrute, de calidad... Y de compartir con el otro. Hablábamos recién de esto, de que es importante trabajar en un ambiente bueno, compartiendo, ameno, ¿no? Porque la riqueza no se construye desde lo monetario. La riqueza es tiempo también para ser feliz. O como susurra una de las paredes de La Gomera, que dice en la entrada que la mejor forma de vivir la estamos buscando. Bueno, es un gran lugar para ir a visitar Casa La Gomera en Barracas. Si te perdiste la dirección o algo, ¿a dónde nos pueden escribir también para preguntarnos o para contarnos de otros lugares también para ir a visitar? Nos pueden escribir a nuestro Facebook, que es facebook.com/culturalmenteradio. Ahí le pueden dar muchos me gustas, además, porque dentro de poco vamos a llegar a los 400 y tenemos preparado un fiestón. ¿Qué? Un fiestón en tu casa. Radiofónico. Acá hacemos la fiesta. Radiofónico, vamos a hacer una fiesta onda. Acá en el programa. Vamos a estar regalando algo. Lo estoy pensando. ¿La estás pensando? Estoy pensando que... Hay que hacer una reunión de producción y pensarlo todos. Sí, ya hay ilustradores que se coparon para dibujar, así que una pista les tiré. También nos pueden escribir un mail a culturalmenteradio@gmail.com si tenés algún... Ay, la productora me mostró la cantidad de preguntas que tenemos. Si tenés algo que querés decirnos, nos lo mandás al mail y si no, nos escribís a nuestro Facebook. Algún centro cultural o algún proyecto. Que nos escriban al Twitter. También, ¿a dónde? ¿Cómo es nuestro Twitter? ¿Cómo es nuestro Twitter? No me lo sé. @culturalmenteok. @culturalmenteok, entonces nuestro Twitter. Bueno, vamos a hacer una pequeña tanda institucional y ya volvemos con más Culturalmente por Radio Éter. te despegues de los parlantes, que la creatividad está en el aire. Acá, por Radio Éter. Culturalmente, el impulso más vivo que nunca. Radio Éter, la primera red. Radio Éter, la primera radio con escuela propia. Estamos acá, allá, en todos lados, de local y visitante, cubriendo todo el ascenso por Radio Éter, con la conducción de Antonio Espinosa. Siempre agradeciendo el ascenso, porque el ascenso me da la alegría de hacer lo que me gusta, más que agradecimiento al ascenso, es imposible de no dar. De local y visitante, cubriendo todo el ascenso por Radio Éter. Conéctate a radioeter.com.ar. Radio Éter, la primera radio con escuela propia. Desde que la tortuga se comió la bolsa, yo aprendí. Ahora siempre llevo el changuito. Claro, tenés que verla, pobrecita. Pobre animalito, me di una lástima. Las bolsas de plástico matan millones de animales. Hace como la abuela. Lleva al changuito. Radio Éter, la primera radio con escuela propia. El impulso de crear culturalmente. La parafernalia del Dr. Brownie, de la banda Charlie Brownie, que se estará presentando junto a Orfeo Vuelve, Chaleco de Fuerza y Stinkfoot en el club, el Centro Cultural. La entrada está a 10 pesos, la preventa, y en puerta está a 15 pesos, no es nada. La barra está barata, así que pueden ir, se contactan con ellos por el Facebook, que es facebook.com/elclubcentrocultural. Bueno, perfecto. Y ya están con nosotros Eduardo Tisera y Denise de Marco, que nos van a contar sobre este evento que va a realizar Creactivar Redes Comunitarias, ¿sí? Bajo el lema El Juego es un Derecho de Todos, este sábado 28 de septiembre, desde las 2:30 de la tarde, de las 14:30 hasta las 19, en San Juan 353. Van a organizar la décima feria de juegos en conjunto con otras organizaciones e instituciones que son amigas y colaboran con ustedes. Es una propuesta libre y gratuita que está pensada para niños y adultos, ¿no? Para que compartan en familia, disfrutando de juegos, murgas, magia, deportes, maquillaje, cine para toda la familia, y va a haber algunas cosas más, dice por acá. ¿Hay magia posta? va a haber magia, sí, sí, de sí. verdad. Es un momento, además, va a ser un momento, me imagino, muy lindo. Bueno, primero les doy la bienvenida a Denise. Muchas gracias. Y Eduardo. Gracias. Y va a ser, está bueno, a mí por ejemplo lo de la magia me gusta porque es un, uno sabe que los trucos no son tan reales, pero está bueno como adulto. Estás con magia de verdad, no hay trucos. Claro, pero está bueno como adulto dejarse llevar un poco, no volver a ese espacio de niño y disfrutarlo con otros niños además. Justo esa es la idea, le diste en el clavo. Es el lema del evento, ¿no? Como es esto de invitar a la gente a jugar, que es algo que también se pierde mucho cuando uno crece. Claro, así es. La idea nuestra original, que ya tiene más de 20 años, cuando estaba un poquito menos de moda, ahora está un poco más... Hemos logrado, no solamente nosotros, que esté más instalado el derecho al juego, ¿no? Y el derecho al juego no solamente para los pibes, aunque fundamentalmente para los pibes. Viste, está mucho más dicho y con cierto sentido también. Derecho a la alimentación, derecho a la vivienda, derecho al trabajo, derecho a la salud... Pero no está tan visto el derecho al juego, y nosotros ya hace muchos años lo empezábamos a ver, no desde que somos ninguno genio ni nada, sino desde que veíamos las consecuencias o la falta de esto en espacios concretos de sectores vulnerables, especialmente en San Telmo, ¿no? Y con todo lo que habilita el juego. De hecho, bueno, aparecía, nosotros teníamos como referencia, aunque no lo es que lo sacábamos de ahí, pero después vimos que coincidíamos con la Convención Internacional de Derechos del Niño, en claro. su artículo 31 ya lo decía, juego, actividades artísticas, etcétera. Pero aparte nosotros lo vemos, un poco, Denis y yo, y buena parte de los que hacemos esto, somos o psicólogos, psicopedagogos, o no también hay vecinos sueltos y arquitectos y bien interdisciplinario, pero desde esas visiones ya tenés un elemento para saber lo fundamental, lo estructurante para cada personalidad, para cada sujeto, el poder, el juego, poder jugar. Es un universal, cada cultura juega a su manera y con su propio juego, pero no hay cultura en la que los chicos y los grandes jueguen. Así que ese es el derecho al juego, porque te habilita, bueno, la imaginación, la creatividad, las destrezas, el hecho de compartir con otro, porque no está solamente el juego individual, sino fundamentalmente es un elemento socializador. No es que es para educar, pero te facilita la educación, te facilita la salud, te facilita detectar situaciones de problemas en pibes, etcétera. Así que es una estrategia de inserción comunitaria muy, muy válida, muy válida. Así que bueno, por eso nosotros no jugamos, por eso. Y en la feria me adelanto ya un poquito más, en la feria hay espacio para chicos, como decíamos, para toda la familia, o sea, desde chicos, desde un año, dos, que vayan con sus padres, chicos de edad primaria, adolescentes y grandes, tanto para jugar, como acá decía Meli, también, digamos, o para abordar temas más candentes, también posiblemente desde una mirada lúdica. Por ejemplo, un taller para grandes que va a ser el taller sobre salud, y con una propuesta lúdica, ir pensando, reflexionando con la comunidad, las cuestiones de salud. Entonces digo, para decirte un ejemplo de la variedad de cosas que hay, y bueno, te puedo ir contando más a medida que me preguntes, pero claro. Antes quería decir que para nosotros no es nada, no es una formalidad, que queremos agradecer este espacio muy, muy sinceramente, porque bueno, una de las cosas que nosotros necesitamos, como no es que no tengamos un sponsor ni nada por el estilo, nosotros ganamos cada espacio de difusión, cada espacio de la feria, cada espacio de todo. Como lo decíamos las propuestas antes en Barracas, así, palmo a palmo, lucha a lucha, ladrillo a ladrillo. Entonces acá, por diversas cuestiones, nosotros queremos agradecer este espacio y todos los otros de difusión gráfica, mail, Facebook y las cosas que hoy surgen, para que vengan chicos, para que vengan familias y puedan aprovechar, ¿no? Claro, bueno, nosotros también a ustedes, digamos, porque está bueno el espacio también para personas que a lo mejor por alguna razón no se enteraron. Razón que no es el desinterés, pero quizá no llegó a oídos de ellos. Y bueno, eso está bueno, poder ir contándole a las personas que nos escuchan, que está bueno que se vayan sumando también cada día, y nosotros a través de nuestro Facebook, y esto para todos siempre está abierto, digamos, para que quienes quieran compartir sus proyectos, ¿no? Sí, sí, nosotros vamos a dejarle todos los datos que necesiten para que sigan comunicando, como nosotros con ustedes. Claro. No se suspende por lluvia. Ah, eso buenísimo. Está buenísimo. ¿Esto en qué lugar se va a realizar? Sí, mira, te voy a decir algo previo, como en nuestro nombre completo, la asociación que organiza, que impulsa esto, es Creactivar Redes Comunitarias, y esta también palabra, Creactivar alude a crear y a activar. Y redes comunitarias a que nosotros no podríamos existir si no hubiera sido por una estrategia entrepensada y por necesidad de relacionarlos con las otras organizaciones e instituciones. Por ejemplo, en ese sentido también es importante destacar que el Centro Cultural Fortunato La Cámara es la décima vez, porque es la décima feria de juego, que nos ofrece su espacio generosamente. El Centro Cultural Fortunato La Cámara depende del programa Cultural en Barrios, que ya tiene como 24 años de existencia en la ciudad de Buenos Aires, y funciona en este caso a contraturno en una escuela, común, ¿sí? Claro. Que en este caso es la escuela 26, en la calle San Juan 353. ¿Sí? Claro. Y por ejemplo, ¿se puede acercar cualquier persona a participar al cualquiera. Festival? Sí, es libre. Cualquiera, si no es persona también. Claro, puede ser, por ejemplo, puedo ir con algún pichicho, perrito, un oso, un iguana, un extraterrestre. Bueno, claro. Vos estabas diciendo que esto es más que nada un espacio para que los niños jueguen, ¿no? Sí. Y los adultos también, ¿no? Así es, eso sí. Es lo que no voy a decir. ¿Y verdaderamente se prenden a jugar los adultos? Mira, hay todo un prejuicio, porque a veces, o sea, es cuestión de, en nuestra experiencia te hablo, ¿no? Habilitarlo. Y no sabes cómo se prenden, pero con los juegos más aparentes, porque estamos acostumbrados, y nosotros justamente no somos de la tesitura, que todo pase por la PlayStation, claro. Por la Wii, por... No vas a encontrar, lo más electrónico que vas a encontrar va ahí, es la luz y el equipo de audio. Y el cine, porque también hay una propuesta de cine. ¿Sí? También hay cine para... Sí, cine, tenemos un espacio de cine. Pero justamente nosotros vemos que los adultos... empezás un juego cualquiera, aparentemente lo más pavo que hay, y se entusiasman y vuelven a ser pibes, o sea, evocan, yo te pregunto a vos ahora, si evocás tu tiempo de jugar, que en tu caso no hace mucho, es verdad. Ay, qué lindo, qué bueno. Son todo acá, aviso a la platea que son todos sub-30 acá. bueno, pero se van a encontrar con emociones que les van a remitir a cuando eran más pibes, que jugaban bajo un árbol haciendo una casita, a cualquier cosa que se le ocurra. De lo más sencillo, con Denise acá, puede atestiguar lo que vemos en un espacio que nosotros tenemos, que es la juegoteca. Después te cuento si hay tiempo, sí, dale. De eso. Pero las cosas más pavas, o sea, con un papel haces un barco y los chicos... Están contentos, no es para... Los adultos no es... tienen un ritmo de vida que es bastante vertiginoso y como que te olvidas un poco que tenés creatividad, claro. Imaginación, y claro. Está como todo dado desde lo que consumís en la televisión o por internet, pero si te vas soltando y te vas dejando llevar, el encuentro cara a cara con vecinos, con otros chicos, te van llevando a que te sueltes y salga esa magia también, que no es solamente del mago, sino que la magia está en el encuentro. Claro, porque también hay como una estructura que uno empieza a respetar, a la que uno se adhiere, digamos, que va creciendo y tiene que adoptar cierta seriedad o estructura y ser una persona responsable y no por eso deberíamos dejar de permitirnos estos espacios de juego. Tal cual. Y además me parece que está bueno, digo, que un padre... le muestre a su hijo, ¿no? Lo lleve a su hijo al mundo, a las maneras de las que él jugaba y él se divertía. ¿No sabés cómo le impacta, cómo hemos visto a los pibes cuando ven a los adultos, a nosotros, pero también a sus padres jugar? Sí, cambia los descoloca. Sí, los descoloca, pero es hermoso, es mágico, como decís vos, es la otra magia. Claro, y compartirlo. Bueno, ustedes nacieron hace un montón de tiempo. En el 2002, no sé si nació la Asociación Civil. Sí. Pero ustedes ya hace un montón que vienen trabajando, en esto. Voy a hacértelo lo más claro, pedagógico. Preexistía, y ya vamos a cumplir 22 años, una de las primeras experiencias en Argentina que se llama Juegoteca, ¿sí? Que es esto, básicamente es esto, pero semanalmente y con un grupo más reducido. Ahí participa un centro de salud y participaron siempre otras organizaciones. Esa primer Juegoteca de San Telmo, luego incluso empieza a participar una cátedra de la Facultad de Psicología, que es una práctica comunitaria, no tiene nada que ver con atender pacientes y el psicoanálisis, está todo bien con eso, pero nada que ver nosotros. Justamente es incorporar a los colegas en formación, como yo le llamo a los alumnos, en prácticas comunitarias. Y ahí quedó también un saldo de compañeros y gente que quería seguir. Pensá que ya a esa altura estábamos en el 99 y aumentaba la crisis, como recién decíamos antes, off the record. Sí. Y también las propuestas de gente que quería hacer cosas, ya desde el 99, y ni hablar 2000, 2001. Entonces, ya en el 2001 ya había un grupo de exalumnos de esa materia que, junto con vecinos que también estaban interesados, dijimos, bueno, hay que ayudar a la Jogoteca, y armamos esta asociación civil sin fines de lucro llamada Creactivar Redes Comunitarias, que sostiene la Jogoteca y junto con el Centro de Salud, otros espacios también. Y te cuento rapidito cómo surgió la feria. Viste que en todo barrio aparece el Día del Niño. ¡Wow! El Día del Niño. Entonces, el grupo del PJ de acá, los radicales de allá, los de no sé dónde de acá, hacen su Día del Niño. Entonces, cuando nosotros llegamos, nosotros como Caractivá, que no tenemos un peso partido, venimos de las vacaciones de invierno y siempre se nos hacía tarde para organizar algo. Llamamos a un titiritero, no, ya estoy ocupado con el Día del Niño. Y aparte que era una cosa que nadie sabía qué sentido tenía. Claro. Era quedar bien para la foto, un par de regalos, bien asistencialista. Y también, también como yo siempre digo, Canal 13 hace un sol para los chicos. Entonces, claro. Y McDonald's también. ¿Sí? Claro, que lo hacen el Día del Niño. Hacen el Día del Niño. Nosotros estamos, esa idea de los niños son el futuro, esas frasecitas hechas, nos ponen como mal, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, nos corremos, no lo llamamos más Día del Niño, corremos de fecha, corremos de nombre, corremos de objetivo, y lo llamemos de otra manera. Y ahí fue surgiendo genuinamente de parte de los sub-30 de ese entonces, hace ya en 2004, la idea de hacer esto otro, una feria de juegos. Y ahí lo hicimos, siempre, con nada de plata, con algo de plata, con ayuda a veces, con menos ayuda a otras. Así surgió la feria de juegos con estas... objetivo y este espíritu que les decíamos recién. ¿Y va mucha gente a la feria? Y sí, digamos, una de las cosas que no hemos logrado negociar todavía con San Pedro, o sea que llueve, tenemos miedo para que el sábado esté anunciado la lluvia. Claro, este sábado. Pero igualmente, insisto, es no se suspende por lluvia. Es un lugar cerrado, sí. Pero incluso ha habido momentos, un día, fue una vez que lo hicimos en octubre, no me acuerdo por qué, llovía a cántaros y vino mucha gente. Mucha gente, me refiero, que nosotros entregamos papelitos, digo, para no decirte, vino un montón. Sí. Nosotros entregamos papelitos a la entrada para después hacer rifas, entre paréntesis, para ver rifas. Entonces tenemos la cantidad de chicos que vinieron. Entonces calculamos, 340, 350 pibes, fue un promedio siempre. Sumale 120 adultos, estamos cerca de 500 personas. Hay fotos que lo atestiguan. Claro. Es un buen número. Sí, es un buen número. Y sin, digamos, regalando cosas, pero no es que decimos, va a haber regalo. La gente se encuentra con que hay regalo. Ya medio que lo saben a esta altura. Y lo que es importante es que vienen chicos de San Telmo, que son de los espacios donde estamos nosotros, y también viene gente de otros barrios, de Barracas, de La Boca, van a venir, de algunos hogares de chicos, y también un par de proyectos de la provincia, en la Jogoteca del Ceibo, en Lanús. Claro. Etcétera, o sea que hay una... Esto habitualmente, por ejemplo, ¿cómo funciona el lugar? ¿Puede ir cualquier chico o cualquier chicos chico. De una escuela específica, un barrio? Cualquier persona, o sea, nadie, paga los 100 pesos de entrada, mentira. no, cualquier persona, cualquiera, abierto totalmente, ¿sí? Gratuito, abierto para todos. Si quieren después, no sé, preguntan más cosas que va a haber en la feria... Claro. Eduardo, ¿qué va a haber en la feria? Que, por ejemplo, si yo digo, bueno, me gusta, ya sabemos que va a haber magia, que va a haber una murga, que va... Sí. Algo que yo diga, bueno, a ver, ¿con qué me van a sorprender y me van a descolocar a mí como adulta? La magia. Sí, la magia seguro. Ah, vos ya me pusiste a mí sí, pero... Pero, por ejemplo, una cosa que es vistosa, te va a gustar, digo yo, no sé. ¿Los juegos gigantes? Exactamente, decíle vos. Ah, eso es. ¿Los juegos de qué? Juegos gigantes. Nosotros tenemos construidos... Hace años también, sí. Pulmón, sí. Juegos hechos en tamaño... Gigante. Sí, gigante, exactamente. Está bueno, porque uno cuando es chico ve todo gigante y cuando crece se va la magia de lo que era enorme. Tienen que ver el ajedrez. Tenemos un ajedrez. ¿Qué es tipo un ajedrez humano, digamos? Algo. No. Es un ajedrez con unas piezas como de un brazo. Bueno, entonces me parece... Me parece que da para visitarlo, porque además me imagino que en tantos años han logrado un montón de cosas, como esta, me imagino, ¿sí? Y que cada vez le van aportando más cositas. Así que bueno, si quieren recordar la fecha, porque ya nos estamos yendo casi, pero si quieren recordar bien la fecha, el lugar... ¿Dónde se pueden comunicar con ustedes? Y algo, ¿por qué tiene que ir? Vos que estás escuchando ahí, ahora te van a decir, ¿por qué tenés que ir? Vale. Tienen que venir porque nos vamos a encontrar con esta feria que reivindica el derecho al juego para todos y nada, es la décima, entonces le vamos a poner más potencia que nunca. Es de 2:30 a 19:30 en San Juan 353, San Telmo, y nos podemos comunicar también por Facebook, es creactivar.rc. También tenemos página www.creactivar.org.ar y también nos pueden mandar, si quieren más información, a info@creactivar.org.ar. Bueno, y pueden, una colaboración, difundir esto, traer juego, traer juguete, traer merienda, venir y jugar. O sea que esto se construye entre lo que nosotros damos y también lo que podemos recibir. Así se ha hecho Creactivar, así se ha hecho la Jugoteca, así se ha hecho la feria. Hay muchos actores, esto es importante. No vamos a nombrarlo porque no hay tiempo, espero que no se ofendan, pero hay muchas organizaciones y actores del barrio e incluso fuera del barrio que colaboran en esto. No te lo voy a nombrar, pero me encantaría, porque está, por ejemplo, una radio abierta, la de Isauro Arancibia, Murga, claro. Hay muchos actores que participan. Bueno, entonces ya saben, este sábado desde las 14:30 hasta las 19 en San Telmo van a poder tener una tarde eterna de juegos de todo tipo. Noche en Tomatelandia 2, este viernes 27 de septiembre a las 23 horas. Van a estar tocando Señor Tomate, Javi Punga y su conjunto musical, Ricky Tabe y la banda misteriosa, barra música Quilombo. Esto es en Zaguán Sur, Moreno 2320, Cava. Vamos a escuchar a Javi Punga con su conjunto musical Rock del Tren. Culturalmente, conducido por Melissa Busata y Lucas Méndez, todos los jueves de 12 a 13 horas por Radio Éter. Y con esta cortinita que me hace, me voy a parar de la silla. Con esta cortinita volvemos de este tema musical. Agradecemos a Eduardo Tisera y Denise De Marco que estuvieron recién contándonos sobre este gran evento que va a estar buenísimo. Así es, muy buena la propuesta. Tenemos que ir a jugar acá, como decía. Bueno, no todos somos sub 30, pero igual aún así puede. ¿Qué? Aún así todos podemos ir a jugar. No, eso no te lo permito. No lo digo por mí, ¿eh? Bueno. Tenemos 383. ¡Qué grande, ¿verdad? Vamos! Número Capicúa, pidan todos un deseo. Eso está buenísimo. Ya que estábamos con esto de jugar y todo. Yo cuando era chico con el Capicúa te pegaban, o sea, si era Capicúa, pum, no juego más. Nosotros somos más paz y amor, así tenemos muchos duendes acá que están dando vueltas y todo, así que podemos pedir todos un deseo porque tenemos números Capicúa. Eso no significa que tienen que dejar de poner me gusta. Obvio. Tienen que seguir, así llegamos a los 400 y puede haber un sorteo como el del otro día que regalamos un dibujito de María Chevalier que así se lo llevó David Martel, a quien le mandamos un gran saludo. De todo esto que estamos hablando, el Facebook y todo, ¿cómo es nuestro Facebook? Nuestro Facebook, ¿todavía no te lo aprendiste? No. Dale, posta, no te lo aprendiste. Bueno, es que hay muchos duendes y yo los tengo que poner en orden porque hace mucho lío. La maestra ciruela, no cosita linda. No te lo perdí. Bueno, facebook.com/culturalmenteradio es nuestro Facebook. Tenemos mail también que es culturalmenteradio@gmail.com y nuestro Twitter que es culturalmente, ok. Casi se me chispó, tío. Casi te cacho. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Nos quedan, ¿cuántos minutos? Dos minutos. Ya están acá los de Éter Acondicionado. Está Juan Ruex en la puerta. A ver, ¿querés entrar, Juan Ruex? Hacemos un pase. A ver qué tenemos preparados. Yo sé que hoy va a haber, hoy es jueves de covers en Éter Acondicionado. Y ahí entra Gonzalo Rebolio también. Hoy es jueves de covers en Éter Acondicionado y nos van a estar contando, va a estar hablando el Pela sobre Yesterday. ¿Cierto? Buen día. Buen día para todos. Tienes una cara de... ¿Cómo andan, gente? Había olvidado que estaba culturalmente porque, no sé. No, eso no va. Sí, yo con ustedes ya está todo mal. Un poquito la relación se está oxidando. Sí, le molesta que dejemos el estudio sin olor. Claro, no, primero eso, se hacen los especiales, ¿viste? Los finos, no tienen olor. De repente, culturalmente, son personas que no emiten ningún tipo de olor ante el encierro y la humedad. Usamos lisoform. Ah, en el cuerpo, no en el ambiente. Cuerpo, obvio, para eliminar las bacterias. Debe ser eso. Para la gente que estaba escuchando culturalmente y ahora se va a quedar escuchando Éter Acondicionado. Mira, me enganchaste con la grilla en la mano, así que te lo vendo como si me lo supiera de taquito. Vamos a estar hablando con Esther, que es de la Asamblea de Malvinas Lucha por la Vida. Es una asamblea de Córdoba, donde quieren, ellos son de una cooperativa y ahora quieren desalojarlos, así que los vamos a sacar en vivo. Nos han pedido, por favor, si nos podíamos hacer cargo de difundir esta información. No solo eso, sino que también Saya, presidente del Centro de Estudiantes Normal 1, va a venir con otros tantos estudiantes para charlar acerca de la toma de la escuela. Tenemos también un poquito de información musical, va a haber una especie de semicolumna del Pelado acerca de la canción Yesterday. Además viene Romina con su columna de música, que siempre de comida, que también la va relacionando con otro tipo de cuestiones culturales. Que hoy va a estar muy interesante, además, la comida. Justamente culturales. Los veganos, ¿cómo es? ¿Qué? ¿Cómo? El tema de los veganos la y la libido. Está. ¿No? Sí, hoy, a ver, lo que se generó la semana pasada, ese jueves, era si el hombre, ¿no? Principalmente el hombre. Sí. El hombre. Sí. Me está mirando a mí. Vegetariano. El hombre vegano. Ahí ya no soy yo. Si vieron que si tiene esa hambre, porque es hambre, no es deseo, es hambre, tipo, es me como un pasión a la hora de tener relaciones carnales, ni siquiera sexuales, carnales. Y cuando agarra esa presa a la mujer, la toma con deseo y ganas. Bueno, vamos a ver. Dicho por mujeres veganas y mujeres vegetarianas, están en falta. Nos están escuchando, además. Están en falta. Ah, bueno, vamos a ver. Y yo sé que tenemos escuchas que son vegetarianos, que son veganos. Atenti. Así que a tener cuidado con los veganos. Aparentemente falta eso, esa hambre. Bueno, entonces, quédense todos escuchando, culturalmente iba a decir, Éter Acondicionado. Esto ha sido culturalmente en este jueves lleno de color y de juegos, ¿por qué no? Y de duendes y de me gustas en el Facebook. Así es, decimos adiós hasta el jueves que viene. Decimos hasta adiós. Adiós, sí. Chao, hasta el no jueves que viene por Radio Éter desde las 12 del mediodía hasta la 1 de la tarde. Thank you.